Nació la joya preciosa, nació el rubí para el diamante. Nació la joya preciosa, nació el rubí para el diamante. Nació la rosa fragante. Nació para ser esposa de San José aquella dama, y en los jardines de Diana nace la parca florida. Después que nació el Mesías,